Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Escuchando son Los Sedantes, ¿no es así, Sergio? Este es el nosotros teníamos Los Sedantes, es un grupo que se forma porque teníamos mucho tiempo libre en la sala de ensayo de Mini Maura, porque hacíamos una vez por semana y al resto de los días. Entonces, junto a Dante, por eso Los Sedantes, Dante Clementino, guitarrista de Mini Maura, más un muchachito que yo conocí extrañamente por el fútbol, por la popular de San Lorenzo, cosas que nunca suceden, pero resultamos que nos hicimos muy amigos y toca el bajo como un diablo. Y mi mamá y yo que empezamos a tratar de cantar juntos. O sea, yo trataba de arruinar todo lo bueno que yo hacía. Pero fue interesante porque ella ya no estaba un poco cansada de lo que mi Maura, la diva, y quería moverse un poco a un lugar un poco más sucio y rockero. Entonces empezamos a armar Los Sedantes y cuando este cuarteto faltaba algo. Y lo que faltaba fue la guitarra de Gamexane. Horacio Gamexane Villafañe tocó en el disco y los primeros shows de Los Sedantes. Los Sedantes funcionamos desde 2007, que grabamos el disco, en el 2010 se edita recién. En ese periodo tocamos un poco en fiestas, un poco en las cosas que conseguía Fabián Couto, que es nuestro manager. Tocamos, de hecho, en la inauguración de Playboy Argentina, por ejemplo. Sí, nos pagaron y todo. ¿Con qué? 2008, 2000 por ahí. Y en el 2009, cuando Los Sedantes íbamos a empezar a tocar, es el regreso de los Cadillacs, es el regreso de Todos Tus Muertos, llamándose Todos Tus Muertos, sin Fidel, pero llamándose Todos Tus Muertos. Y nos dimos la mano y dijimos, bueno, chao. Y Gamexane, no sé, que a Horacio le agarraban esos ataques de pelearse con todo el todo el mundo todo el tiempo, vos lo sabés perfectamente. Era un tipo muy intenso. Y un día, no sé, se enojó conmigo por algo y yo la mandé a la concha de su hermana y dije, bueno, no tocamos más con los Sedantes. Y bueno, no tocamos más con los Sedantes. Pero el disco tuvo cierto pequeño, porque el under de Argentina sabemos que es pequeño siempre, salvo que toque Los Redondos, que en la época eran claro, under. Son under todavía. Son under ya 120.000 entradas. Y tuvo un como un cariño ese disco que yo edité en 2010. Cuando muere Horacio, en 2011, obviamente esas cosas ridículas de la eternidad y de la muerte, qué sé yo, hace que uno valore lo que ya no puede existir, ¿no es cierto? E hicimos una especie de concierto homenaje en el 2013, por ahí, y después los que tocábamos en Los Sedantes, el ruso, que es el bajista este, es el bajista del Siempre Eterno, que es la otra banda que tenemos dentro de nuestra periplo musical. Che, toquemos estos temas de Los Sedantes. ¿Con quién? Y acá a mi derecha que tengo es el señor Saúl Díaz de Vivar, o Noches de Morir, y que él fue el guitarrista, él compuso el primer disco de Los Pillos. Y éramos amigos, te hablo, año 84, el 88, por ahí. Después no lo grabó, pero las composiciones de ese disco son de Saúl. Y ¿por qué no grabaste el disco de Los Pillos? Claro, porque no quería grabar. No, pero explicamos, estás en la radio, estás boludo. En la radio, no, un poco es más, man. Y yo me había ido de Los Pillos, ya está. Claro. Me llamaron para grabar el disco y yo no me llevaba bien con uno de los integrantes y aparte era chico, no tenía ganas. Y el planteo que yo hice fue, voy, lo grabo y no voy a seguir. Claro. Te cago el disco. Y aparte en ese momento no era nada, no era nada, sí, Los Pillos no eran nada, ¿viste? Entonces yo voy a grabar. Y después no toco un show, no toco ningún show de todos los shows que están pautados. Grabalo con Fiori. Ya, claro, grabalo, lo grabó, perfecto. Te voy a hacer la pregunta, ¿no? Que te han hecho, ¿te arrepentís? No. Porque no, la verdad fue un disco maravilloso. Sí, pero el disco está buenísimo. Y aparte, no se aparta en absoluto. Fiori tuvo la delicadeza de hacer absolutamente hasta la última nota que yo tocaba. Ahora, ¿por qué hay grupos, y creo que Los Pillos estarían en este departamentito, de que la rompen con un disco, pero que después le cuesta estar a la altura de ese disco? Le pasó a Manal, por ejemplo. El disco lo compuse yo. El segundo y disco. Y vos no estabas. No estaba. ¿Este es que tocó conmigo? ¡Disculpame! Esa es la clase de música con los cuales me gusta tocar. ¿A dónde estabas, Saúl? Y yo después me fui de viaje y después me fui a vivir a la montaña. Ajá. Esa es la mejor parte. ¿A cuál montaña? Estuve en San Martín de los Andes 25 años y llegué a Buenos Aires después de 5 sin luz. Sí, yo vivía en la montaña. Tocaba, estuve tocando todo el tiempo, siempre seguí tocando, siempre tuve bandas, todo, pero me gustaba vivir en la montaña. De hecho, me trajo Sergio. Porque yo hacía 15 años que no venía a Buenos Aires. ¿Cómo fue que hiciste bajar de la montaña? La cosa fue así, cuando... ¿Hay alguien que te puede convencer de algo, Sergio Roma? Escuchá. Conmigo y dice, bueno, vamos a volver a tocar con los Sedantes. Hicimos un show, yo tocando solo la guitarra, y obviamente me dijeron, no, flaco. Volví al saxo. Si estaba Gamexane. No, yo no estaba mal, pero solo hacía las rítmicas, faltaba Horacio. Pero no podíamos poner un guitarrista que tocara bien. ¿Y a quién ponemos? Y entonces estábamos cenando con Vivi en un restaurante, en persona de Palermo, martes a las 11 de la noche. Y dice, ¿y por qué no le decís al chico, ese amigo tuyo que tocaba en Los Pillos y que te escribís por mail, por Facebook? Porque no vive acá, vive en otro país, vive a 1.500 kilómetros. Y Vivi, dentro de esa genialidad que tienen los boricuas, pues que venga. Y bueno, entonces lo llamé en ese momento. Ese martes. ¿No? Le escribí un Facebook en ese momento. Y el señor, que ya tenía luz e internet y todo, me costó en el momento. Pero eso hacía 20, ¿cuántos años que no nos veíamos? 20 y pico de años. 22, que no nos veíamos. Sí. ¿Y qué hacías en la montaña? Tocaba la guitarra. Claro. Vivía fenómeno. Cortaba leña, cazaba conejos. Claro. Y tocaba la guitarra y seguía componiendo y haciendo bandas. La misma vida que acá, pero allá más tranquilo. Sí. Era parte de la de la, del grupo de San Martín de los Andes, rockero, que eran seis. Claro, donde iban todos. Y laburar en Neuquén, viste, ir al valle. Una sola re milico, tienes razón, recontra. Sí, de totalmente. Totalmente. Y Junín y hablar, no, Junín de los Andes. Son las ciudades más ordenadas, ¿no? Exactamente. Ah, bueno. ¿No viste que TN te pone una camarita que siempre claro, enfoca a San Martín de los Andes? No pasa nada. No pasa nada. Te pone nada. La temperatura claro. Y dice, salvo cuando van a esquiar la gente. Exactamente. ¿No? Eso, y pisás la calle y paran todos los coches. Sí. Todo pero qué limpita las todo calles. Todo limpito, no, tirás un papelito, te quiere matar. Totalmente. Así. Y bueno, pero esa era mi vida, y ir a Neuquén a tocar. Y nada más. ¿Te cabe la, fácil. ¿Y ahora? ¿Un expillo? ¿Eh? ¿Sos un expillo? Expillo, es buena. Es... Una vez pillo, toda la creo vida que pillo. Sí. Me resulta un poco divertido. A veces me rompe las pelotas, a veces me molesta enormemente, pero lo vivo. Uno no es el mismo, no, claro. Cuando tenía 20 no me, años. Claro, pero yo no me di cuenta. Yo me entero de todo esto ahora. Claro. No, 25 años ahí arriba. Cuando yo lo voy a buscar, él viene en el bondi. ¿Te costó mucho convencerlo o fue tipo pim pim? No, es un texto. Ya fue. Estaba esperando, veníamos escribiendo. Estaba esperando a alguien que me salga. Me decía, venía a tocar con el Siempre Eterno un par de temas. Claro, verdad. Para ir, viste. Digo, no, por un bueno, tema no voy. Lo que pasa también es que la historia de Los Pillos fue como medio reescrita por Adrián Jansón, que es un tipo divino, lo queremos mucho porque está enfermo de la mente. Entonces lo borró como a Saúl de la historia de Los Pillos. Que no se puede borrarse el disco y todos los temas están compuestos por un flaco que no está en el grupo, ¿viste? Como que... Y entonces había algo nuestro también, que nunca nos lo dijimos, pero de cómo poner las cosas en su lugar. Lo divertido fue que Saúl vino a Buenos Aires, yo lo fui a buscar, se quedó viviendo en mi casa como un mes y pico, un mes, no sé. Hicimos el show, vino, estuvo una semana, tocamos, y es increíble, es como... Hacía muchos años que lo tocábamos juntos. Él me decía... Yo ya saqué los temas y yo confiaba que había sacado los temas y de hecho los había sacado, pero posiblemente no, era un flaco que vino. Pero son esas cosas que tiene la música que sí te conecta. Y lo que estamos haciendo ahora, lo que escuchamos recién, es en los primeros temas nuevos de Los Sedantes desde que se murió Mr. Kamexan. Regrabados. Así que sí, lo que hicimos fue componer un set nuevo. No me dio para hacer, no es que no me dio, me parecía forzar demasiado al grupo, sobre todo porque yo tengo muchos proyectos y pobre nuestro público. Recibe más de lo que puede procesar. Entonces lo que hicimos fue tirar este EP digital de tres canciones, pero va a haber un disco de Los Sedantes y tocamos de hecho mañana y pasado en Ultra Bar. Ajá. Ahí vamos. En los que creo yo que van a ser los únicos shows del año. Presentando estos tres temas acústicos, pero es muy divertido lo que pasa, porque se supone que no pase estas cosas. Realmente, no se supone que un flaco que se fue a vivir hace 25 años al sur, al cual no ves hace 25 años, cuando yo tuve una carrera hiperactiva, se supone que sea mucho más fácil ir a buscar uno que toca sesión, que toca acá al lado, viste, que antes tocaba con... Pero en eso no está bueno, boludo. Lo que está bueno es la magia de la música. Yo sé que en el siglo XXI suena como una pelotudez atroz, donde todo lo podés comprar y todo es... Siempre hay un pendejo que la rompe con la viola. Y siempre todo es aparente ahora. No, la profundidad de las cosas es lo que hace la diferencia. Por eso cuando tocamos con el Siempre Eterno, va mucha gente, por eso cuando van los Sedantes va gente a vernos, porque la gente está ávida de realidad, de corazón, de cosas hechas de verdad. Vivimos en un mundo de los pibes se compran la guitarra. Yo hace poco, mira, fui a los Martes Indigentes, ¿sabes lo que se mandan los indigentes? Son verde rojas, ¿eh? Entonces, lo que se hace en Niceto. Entonces había unos grupos que no voy a nombrar cuáles eran, pero todos pibitos, todos tenían la Jaguar, el Box, y hacían todos, habían visto todos los discos de Sonic Youth, todo. No te pasaba nada, hermano, nada. Era como ver a Sonic Youthitos, todos, cumpliendo roles y... Pero flaco... Para mí tiene que ver con esto que yo llamaría elogio de la dificultad. Lo que cuesta vale. Exactamente. Lo único que genera arte es la necesidad. Nada genera arte, nada, ni el talento, ni el dinero. Lo único que genera canción, pintura, es la necesidad. No existe otra forma. Entonces, con Saúl lo que generamos fue una situación incómoda. Entonces, por eso está buenísimo. Y eso se lleva al escenario y se lleva a las grabaciones. No hay otra forma. Y si vas por ese sesionista, y lo más probable es que seas Ricardo Montaner. Dame un tema de Montaner. No, dame un tema de... Me encantó. Los Sedantes. Bromelia. Dame un tema de Los Sedantes. ¿Por qué tres de la Bromelia? ¿Por qué Bromelia? ¿Alguien sabe qué son las Bromelias? Yo sé lo que es la Bromelia. ¿No sabe lo que son las Bromelias? ¿Qué son las bromelias? Las bromelias son una especie de planta muy bien. Parecida a la orquídea. Es una orquídea, es de la familia. Yo decía las bromelias y estos brutos ignorantes, que la brevedad de esa son realidad. Hermosas. Pero, boludo, el hecho que vos no tengas ¿no? palabra no significa que yo no pueda usarlas. Pero se reían los boludos, las bromelias, ¿qué son? Puré. Bueno, no se puede. A ver, escuchemos. A ver eso. Por día. La parte de atrás de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, seguimos aquí en la parte de atrás. Estamos con Mariano del Mazo, que quedó ahí enganchado en esta... No podía irme. Con Rodman y... Buenísimo momento. Mariano está presentando junto a Pablo Perantuono, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Fuimos reyes con una tapa, con una foto de los tres redondos cuando se sacaron esa foto diciendo en contra. ¿En contra de qué fue esa foto? Bueno, en ese momento, igualmente esta misma foto también existe con el cartelito a favor. Pero en ese momento, digamos, se hablaba mucho de estar en contra de... del sistema y en contra de los grandes sellos multinacionales y todo lo que sabemos que, bueno, de hecho es cierto, nunca fueron a la televisión, nunca hicieron un disco con alguna compañía multinacional y la carrera la manejaron de una manera muy independiente. Digamos, pero bueno, también está a favor. ¿En ese momento era por algo esa foto? No, esta foto es una foto de Hilda Lizarazu, que en sus comienzos era fotógrafa de Cerdos y Peces, de Editorial Urraca, con humor, y creo que fue una idea de ella, que me parece que está bien, me parece que es una buena definición de lo que simbolizan los redonditos de ricota en la historia del rock argentino, ¿no? Una piedra en el zapato, nadie supo nunca bien dónde ubicarlos, ni musicalmente, ni comercialmente, ni extra musicalmente, digamos. Bien, y un libro que está ya en la segunda edición. Segunda edición, sí, anda bien. Salió hace ya un año largo, creo que salió en mayo del año pasado. Y ahora estoy, te contaba, fuera de aire lo comento, pero igual recién están los primeros gateos. Pero un tema que me apasiona, me doy cuenta, es todo el tema de la relación entre el rock y la dictadura, y sobre todo el tema de la década del 70. Me apasiona la política. Y ahora me metí con Serú Girán. Quiero ponerme a investigar un poco Serú Girán, que también es una banda cuyo periodo de vida fue del 78, primer disco, al 82, último disco. Después hubo un regreso que fue un poco triste en el 92, pero también, ¿no? ¿Qué pasaba? Yo era chico, pero me acuerdo. ¿Qué pasaba en los conciertos de Serú Girán? Hay algo que dice Fabián Casas, ¿no? Que habla del frío... del frío del Mundial 78, que era un frío distinto a otros inviernos, ¿no? Porque estaba la dictadura. Y yo me acuerdo que hay algo de Serú Girán que tiene un manto un poco gris de la dictadura, sobre todo la primera época. Y también los últimos discos, con No Llores por Mi Argentina, cuando ya eran como la banda bisagra al nuevo rock que se venía, ahí rompen un poco con ese gris. Pero es interesante qué pasaba con el rock en tiempos en que acá se editaban 15 discos por año, ¿no? Claro. ¿Es lo que se viene, podemos decir? Sí, empecé a trabajar. Lo que pasa es que son trabajos de largo alcance. Ojalá que esté listo en 2 años, qué sé yo. Claro. Pero hay una tendencia, no sé qué opinás vos, Sergio, hay una tendencia revisionista en el rock. Están saliendo muchos libros, que yo creo que ocupan el lugar que... Mirá lo que te digo, mirá si habrá caído la cultura. Ocupan el lugar que hace 15 años quizás ocupaban los suplementos de espectáculos de los diarios. Que de pronto metían alguna vez una nota buena, investigación, algo que hoy ya no existe. Hoy los libros, digamos, vos ves en el estante de una librería mainstream un libro, a los 2 meses no está más ese libro. Te cuesta conseguirlo porque ya fue rotado. Lo que pasa es que los rockeros somos medio como la... Esto lo digo, por favor. Entiendo, como la realeza de ahora. Y tenemos toda esta cosa de que... nuestra imagen pasó de ser perseguida y de representar todo lo malo. Acordate, si vos querías poner un modelo malo en los 70 y 80, era un pibe peludo que se tomaba falopa y estaba así en esquina. Ese modelo hoy es la realeza. Sí, es como que, ¿cómo se...? Y toma falopa, tiene el pelo largo. Es como que se invirtieron los roles radicalmente. Pasamos de ser perseguidos a ser deseados. Yes. Yo me doy cuenta cuando me toque viajar con los Cadillacs, que las caras de cuando pasamos las aduanas del mundo son los futbolistas y los rockeros. Viene un médico... Se descubrió la vacuna contra... ¡No, chef, que vaya a la final ya! Déjeme pasar a Vicentico por acá, que... saca una foto, Vicentico. Y antes la cara te revisaba mal. La policía de Santa Fe nos tenía alquilados. Y era sistemático. O sea, no es que eras... Entonces, que podamos escribir nuestras biografías habla de que nuestra vida fue más divertida que la de la gente normal, básicamente. Son libros de verano. lo que, salir, lo que se lee. Yo espero que no. Se lee. Espero que sea de todo. Son libros de verano. No creo que vayan a, la, a, los, a, los, a las escuelas. No. Pero sí son libros que uno los toma para... Uy, vamos a leer algo divertido, algo que me emocione, algo que me apasione. Y sí, a su vez me parece que hoy el poder pasa, digamos... Los gerentes de las empresas, los ministros, son todos tipos que tienen, ponele, entre 40 y 55 años, ponele, uh-huh. promedio, todos tipos que escucharon rock. Te guste o no te guste, Obama escuchó rock, ya no es... Sí. Y digamos, hay un peso natural, decís yo, vos. Y creo que sí, creo que el tipo hoy... No es improbable que un gerente del Banco Nación le haya gustado Los Pillos. Y si sale un disco de Los Pillos, un libro de Los Pillos, se lo va a comprar, porque le va a interesar... Esa muesca de su primera juventud, cuando era otra persona, cuando tenía cosas en las que creer, algunos ideales o lo que fuere, y se lo va a comprar. Me parece que hoy este libro de Redondito de Ricota, yo creo que se lo compró seguramente un tipo que hoy tiene una casa en Pinamar, que, y también a lo mejor uno, con suerte, uno de Aldo Bonzi. Hay como una cosa muy multicultural hoy. No sé si ven que por ahí vos que lo escribiste. Con los Kairas también pasa, sí, lo mismo. Totalmente. Somos el grupo de la familia por excelencia. Ya sí, claro. Pero no sé cuál, seguro lo habrás estudiado más, que, a qué tipo de público compra los libros de rock. Calculo que tal cual, como vos decís, es todo el mundo. Pero cuando decía los libros de verano, me refería a que qué es lo que busco uno cuando lee un libro en el verano. Busca algo entretenido. Algo entretenido. O sea, ¿Y cómo será la vida de Papo? La vida de Papo nunca fue entretenida, fue una locura absoluta. ¿Cómo mutó todo, no? Pero es un misterio. Yo escribí hace mucho tiempo, no tanto, pero escribí un libro sobre Sandro y lo de la editorial, que en ese momento era Aguilar. Me decían, sí, hay que hacer una edición económica y ponerlas en los kioscos de las estaciones de trenes, porque Sandro es popular y pegan toda la clase media baja del conurbano. No pasó nada. Claro. No pasó nada. No vendió. De haber vendido 10 libros, no sé, muy poco. Viste, hay un misterio, sí, con los discos pasa lo mismo, viste, por suerte. Por suerte, la fórmula. Por suerte, si no estaría lleno de lo que uno sabe que se va a consumir, viste. Que claro. Quizás no a las personas sensibles de lo que no llega y no nos gusta, claro. ¿No? Sino lo que es la media, Pinelli, ¿no? Por favor. Tom, Mariano, por favor. Gracias. No, gracias a ustedes, visita. Chicos. Qué lindo. Muy buena onda, así que vos también tenés tus cosas, tus libros, Y seguimos ahí dando vueltas. Y bueno, Sergio, un placer encontrarte acá en gracias, la tribu. Gracias. Bueno, a todos, gracias. Gracias, gracias, Mariano. Enorme. Vamos a una tanda y ahora, Manupa, vamos a hablar con Rotman del sello de él. Dale. Vamos a seguir reteniendo acá. Dale, vamos.